El portavoz del MINDEX de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 24 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que Corea no participará en la conferencia de la ONU para la negociación del Pacto de Prohibición de las Armas Nucleares. Y dijo como sigue. A finales del mes en curso y entre mediados de junio y comienzos de julio, se efectuará dicha conferencia en la sede de las Naciones Unidas. La cita refleja el deseo y la aspiración de toda la humanidad a liquidar en total las armas nucleares. Sin embargo, dado que los países poseedores existentes como Estados Unidos niegan la participación en ella, se presenta un sospecho de si podrá lograrse un resultado que refleje tal aspiración. Para colmo, en la actualidad, Norteamérica introdujo en la península coreana sus bienes estratégicos de mayor dimensión y desarrolla los ejercicios militares conjuntos agresivos. Por eso, para Corea, fortalecer más la capacidad autodefensiva, cuyo kit son las Fuerzas Armadas Nucleares, se presenta como exigencia vital más apremiante. Por consiguiente, no podemos menos de considerar seriamente el asunto de participación en dicha conferencia y hemos decidido dejar de asistir a ella. Pero seguiremos apoyando en adelante también el ideal del movimiento de no alineación y los esfuerzos del ámbito mundial para destruir totalmente los armamentos nucleares. Y haremos toda la responsabilidad como país poseedor de armas nucleares hasta que se realice la desnuclearización en el orbe.